Vuelve la temporada de otoño de las ferias de la economía social. Vuelve la temporada de otoño, ferias de otoño, esta vez con una gran alegría que el mismo grupo de emprendedores se va a hacer cargo de la puesta en marcha de las ferias, de la convocatoria. Esto es un poco lo que venimos trabajando, ¿no? De que ellos se apropien del lugar, se apropien del espacio, siempre con el acompañamiento del municipio. No va a dejar de ser una feria municipal de la economía social, pero está bueno esto de que ellos puedan empezar a hacerse cargo, ¿no? Y también que larguen iniciativas y tareas. A partir de este domingo 8 de abril, el primer o segundo segundo domingo de cada mes, la feria se va a emplazar en el Paseo del Ferrocarril, que ya está por ordenanza desde el año pasado, ese lugar dispuesto para eso, con la propuesta de llenar de baile las plazas. Por lo tanto, este domingo va a ser el primer ensayo donde una agrupación folclórica se va a acercar con su ballet, con su gente, con la gente que va a aprender a bailar folclore ahí, para que en la plaza, entre la calecita, los mates, el solcito, el frío, la feria, haya un espacio para poder bailar. Así que este domingo va a estar la gente del grupo del señor Pantoja, que espontáneamente se hicieron eco de ellos de una propuesta que hay a nivel nacional, que llenemos de folclore las plazas. Yo lo vi en una publicación de Facebook que alguien compartió, les propuse si querían sumarse a este evento. Gustó la idea y lo hemos hablado con la Dirección de Cultura, que la idea sería de que sea un lugar espontáneo, de encuentro espontáneo, que no sea nada impuesto por nosotros, por el municipio. Sí, obviamente organizado y ordenado. Por ejemplo, un fin de semana quiere un grupo de salsa y bachata estar para enseñar a la gente una clase abierta, que esté, nosotros pondremos el equipo de música para que reproduzcan en un pendrive y nada más, pero que ellos se hagan cargo del espacio, que sea algo, un espacio que la gente pueda estar, como en las plazas de Buenos Aires, que en cada esquina hay un personaje con un reproductor de música y están bailando. Bueno, reproducir eso, que no sea nada impuesto, que sea algo libre, que sea una convocatoria, y a veces acompañado por el marco de los emprendedores y artesanos, que está bueno que se apropien. La idea de ellos es seguir un domingo por mes al menos para probar, a ver cómo va el tiempo, el tema del frío, de los vientos y todo lo más. Así que bueno, este domingo a partir de las 15 hasta las 19:30, alrededor de la calecita, va a haber más de 30 expositores. Así que bueno, esperamos que toda la comunidad se acerque. ¿Cómo es ese proceso de apropiación por parte de los emprendedores de la feria? ¿Cómo es que se han formado en una comisión, sí, un grupo de emprendedores? Sí, en realidad cuando yo me puse a diagramar el tema de la ordenanza de las ferias, que fue agregar unos puntos nada más a lo que ya estaba reglamentado, la idea fue dejar ese lugar como un espacio físico para que sea feria de artesanos y emprendedores. A través del convenio que se hizo con el Creer Crear del Ministerio de Nación, se nos pedía también que hubiese un puesto fijo de artesanos y emprendedores en la ciudad para que ellos puedan acercarnos las herramientas que tuvieran para ferias y mercados. Así que bueno, quedó establecido por ordenanza que ese espacio es para feria de artesanos y emprendedores de la economía social. En esto de que los periodos políticos son cortos, y ese espacio no se podía perder, no se puede perder porque no lo tenemos desde hace un montón de tiempo, fue que empecé a trabajar con el grupo de emprendedores y artesanos en explicarles esto. Nuestro periodo culmina, nos vamos. Y tienen que quedarse ustedes a defender este espacio, tienen que quedarse ustedes para no perder este lugar, para hacerlo crecer. Así que bueno, fue un proceso que empezamos con las capacitaciones para formalización en un monotributo social, capacitaciones en armado de asociaciones civiles, grupos de trabajo, espontáneamente empezar a reunirse entre quienes querían llevar a cargo una dirección, y siempre respetando esto de que ahí sí me hago cargo de decir que la feria tiene que ser gratuita y que tiene que participar cualquiera que quiera participar, respetando que no sea reventa, porque estamos llenos de lugares donde prohíben en el sentido de que se cobra una inscripción para exponer o que se pone límites de cupos por rubros, Entonces, no me parece que algo municipal tenga que tener algo prohibitivo. Sí cuidar el tema de que no sea reventa, porque es una feria de artesanos y emprendedores de la economía social. Sí tener en cuenta que pueden llegar a empezar a aparecer productores de alimentos en cuanto a frutas, verduras orgánicas y todo lo que permita nuestro código. Y bueno, y ya está en marcha, así que obviamente acompañar todo el proceso y a que se sumen.